FM Raíces, el rock que vos querías escuchar. La hora política de la semana llegó a Radio Raíces Rock 88.9 todos los viernes de 17 a 18 horas. Muy, pero muy buenas tardes a todos y a todas. Al fin viernes y otra vez al aire el equipo de Urna saliendo para traerte buena música y también política. Como siempre, mi nombre es Alberto Vitrino Lescano y estoy acompañado de mi co-conductora Melissa Piurret. ¿Cómo andas, Meli? Hola, hola, muy buenas tardes. Muy bien, la verdad muy bien. Primer programa donde nos acompaña un buen clima. Sí, eso quiero decir. Y un montón de programación, así que con todas las pilas. Además, como siempre, está nuestra operadora Mayra Peñalba, que ya es nuestra cábala de aquí de Radio Raíces Rock, y está acompañada de nuestra productora Lucía Argeni. Pero también van a estar nuestros compañeros, como siempre, Lisandro Portelli, Belén Robledo y Celeste Álvarez. Al aire en este momento, lo que escucharon ahí fue Lisandro. ¿Qué pasó, Licha? ¿Qué tal? Buenas tardes, Albert. ¿Cómo andás? Muy bien. Y además está Bel con nosotros. Y bueno, ya que estamos... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludamos todos. Saludamos a todos. Así que nosotros somos Durna y ya comenzamos. Circunvalación. ¿Vas a escuchar el programa? De Urna. Dale que comenzamos y me olvidé que me colgué porque estaba así como el chabón muy acelerado. Nuestras redes sociales para que ustedes estén al tanto de lo que sucede aquí en la estación. Bueno, estamos en una etapa de plena ebullición electoral, así que va a haber mucho para leer, ver, escuchar y engancharse. Podés saber qué es lo que está pasando, va a pasar en nuestro programa en facebook.com/deurna, a través de Twitter en @de-urna o en FM Raíces 88.9. O nos estás escuchando seguramente en FM Raíces 88.9.blogspot.com.ar. Le das play, escuchanos en vivo y te podés enterar de todo. O escuchanos por el dial 88.9 a la vieja usanza a través de la frecuencia modulada. Muy bien, y tenemos en este momento el espacio para otro lado de nuestra compañera Belén, con quien tenemos, vamos a entrevistar al candidato Gastón Crespo, que está en línea. Candidato, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, los saludo, Alberto, ¿cómo anda usted? Bien, bien, acá andamos. Bueno, antes que nada yo quería preguntarle cómo está el panorama, cómo ve usted el panorama político de cara ahora a las elecciones que ya están prontas la semana que viene. Bueno, recorriendo nosotros cada rincón de la ciudad, llevando la propuesta del Frente Progresista, charlando con los vecinos, creemos que en esta elección se juegan los destinos del municipio, está en las manos de los vecinos elegir quién va a ser quien conduzca el gobierno municipal por los próximos 4 años, también quienes van a estar en el Consejo Deliberante. Bueno, nosotros creemos que es una buena oportunidad para discutir con los vecinos qué proyecto de ciudad queremos, cómo queremos los platenses que crezca la ciudad en los próximos 20 años, hacia dónde tiene que crecer, con qué servicios, qué transporte tiene que tener. Bueno, desde el Frente Progresista tenemos respuestas a todos estos interrogantes y lo estamos charlando con los vecinos, con las cámaras empresarias, con los comerciantes, con las facultades. Discutiendo obviamente un proyecto de ciudad a mediano y largo plazo, un plan estratégico de desarrollo. Nosotros creemos que esta ciudad tiene muchos recursos humanos de prestigio, mucho recurso económico, muchos recursos naturales. Lo que está necesitando es un gobierno municipal que convoque a las partes, que convoque a los distintos actores de la ciudad y que discuta un proyecto de ciudad, ¿no? Sobre ese proyecto de ciudad hay que discutir un plan urbano, o sea, un código de ordenamiento urbano que plasme en el territorio este proyecto de ciudad, dónde van a estar las áreas comerciales, dónde van a estar las zonas industriales, dónde las zonas productivas hortícolas, dónde las florihortícolas, si se va a invertir o no en ciencia y tecnología, que es hoy uno de las industrias con más avance en el mundo y que la ciudad de La Plata tiene mucho capital en eso, no solo la Universidad Tecnológica, la Universidad Nacional de La Plata, sino muchos estudiantes y profesionales sobre todo jóvenes que se vienen desarrollando en esta temática y en esta industria tan pujante como puede ser la industria del software, del hardware. Bueno, pero muchos emprendedores platenses, muchos pequeños y medianos productores y comerciantes, lo que sienten es que falta un gobierno municipal que lo fomente, que incentive, que no le ponga tantas trabas burocráticas, tanta presión impositiva, sino que esté del lado de ellos. Bueno, para eso nosotros estamos proponiendo no asociatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, el gobierno municipal, se asocie con los privados para generar entes autárquicos que tengan presupuesto propio y que puedan definir políticas, en este caso en lo productivo, pero también podemos hablar lo mismo del transporte, del tránsito, ¿no?, de las obras. Claro. ¿Qué tal, candidato? Belén Robledo lo saluda. Sí, ¿cómo está, Belén? Todo bien. Tengo una pregunta con respecto a los problemas habitacionales que hay en la ciudad de La Plata. Primero lo vimos en Abasto, ahora en el barrio de Villa Elvira. ¿Cuál sería su propuesta en relación a esto? Y por eso yo te decía, primero hay que discutir ¿no?, con los actores económicos, políticos, culturales, con los vecinos, qué proyecto de ciudad queremos. Y después discutir, cuando decía del plan urbano, es esto, ¿no?, discutir una reforma del Código de Ordenamiento Urbano, donde el acceso a la vivienda, el acceso a la tierra, sea un derecho, ¿no? Para eso el municipio tiene muchas herramientas. Nosotros, cuando nos oponíamos a la reforma del Código de Ordenamiento Urbano que proponía Bruera hace más de 4 años, decíamos que no solo nos oponíamos porque había un negocio inmobiliario detrás de eso, porque solo se modificaba en el centro y en el microcentro la posibilidad de tener más pisos sin los servicios pertinentes, ¿no? Y hoy se sufren los desbordes cloacales, la falta de agua, la falta de presión de agua, la rotura de cañerías, el caos vehicular. También decíamos que era una oportunidad para discutir cómo se distribuía la tierra y la vivienda en la ciudad, y para eso nosotros queríamos incorporar un artículo al código que se llama plusvalía urbanística, que consiste en que cuando se zonifica una zona o cuando un dueño tiene una ganancia extraordinaria, ya sea por una construcción o por una zonificación, una parte de esa ganancia extraordinaria la tiene que tomar el municipio para gastarla en servicios, en obras de infraestructura, en salud y también en un banco de tierra. Nosotros proponemos la creación de un banco de tierra municipal donde estén las tierras fiscales, las herencias vacantes, toda la tierra y vivienda que puede estar en manos del Estado, en el Estado provincial y nacional y municipal, y conjuntamente con la compra de tierras en zonas que ya no son productivas y que tampoco son urbanas, para generar emprendimientos inmobiliarios, nuevos barrios, pero desde el Estado, no como hoy, que hay una proliferación de islas en zonas productivas rurales muy importantes sin los servicios necesarios, porque los vecinos no llegan a tener una vivienda o un terreno y tienen que alejarse del casco de la ciudad, de los cascos de los barrios, a lugares donde no tienen obra de infraestructura y llueve poco y se inundan, no pueden salir de sus casas, obviamente no tienen cloaca, no tienen agua potable, mucho menos tienen gas. Bueno, nosotros creemos que esto se da porque no hay planificación por parte del municipio y se deja librado al mercado algo tan importante y tan necesario como el derecho a la vivienda, ¿no? Claro. En relación al tema de la tierra, más adelante en el programa vamos a estar hablando sobre la situación de las canteras en algunas localidades de la ciudad. ¿Cómo resolvería esa situación si llegaras a la intendencia? Primero cumplir con la ley, ¿no? La ley nacional, leyes provinciales y ordenanzas municipales que prohíben hace más de 60 años los basurales a cielo abierto. El municipio no solo no controla y castiga a quienes contaminan, sino es el propio municipio quien infringe estas leyes y contamina a los vecinos tirando basura, quemando la basura, no solo en las canteras, sino también en descampados de la ciudad, generando basurales a cielo abierto, grandes basurales o micro basurales, depende de los lugares, pero basurales al fin que contaminan y enferman a los vecinos. Nosotros, primero, como te decía, vamos a cumplir la ley, después vamos a recuperar esos espacios como espacios públicos. En algunos serán parques, en otros serán parques y reservorios a la vez, para evitar las inundaciones. Y también lo que vamos a hacer es generar una política de incorporación de basura, ¿no?, al mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Al circuito, ¿no? Mucha basura que termina en las canteras o que termina en el Cianse podría reciclarse, uh-huh, o podría generarse compost, si es una orgánica o si es inorgánica, y eso no solo generaría reducir los kilos de basura, con lo cual contaminaríamos menos, sino que aparte reduciríamos el costo que gasta el municipio en un sistema de recolección de residuos que es del siglo XX, que ya no tiene sentido en el mundo, mucho menos que un trabajador recorra casa por casa, corriendo, expuesto a accidentes laborales, expuesto a accidentes de tránsito, a enfermedades, recorriendo y recolectando una basura, que muchas veces esa bolsa, antes que llegue el basurero, es rota por los perros, que genera también, ¿no?, basura en toda la ciudad. Nosotros creemos, claro, que se puede hacer como cualquier otra ciudad, poner contenedores para donde los vecinos puedan seleccionar en qué contenedor, qué tipo de basura va. Eso no genera olor, eso ayuda a los recicladores a que tenga una buena calidad lo que se recicla, y aparte lo que hace es que evita cualquier tipo de suciedad en la ciudad, pero aparte evita una situación laboral que la verdad que no es para nada de este siglo, esto de que trabajadores corriendo, ¿no?, y expuestos a los accidentes laborales y a los accidentes de tránsito, y aparte es mucho más económico, ¿no? Claro. Y esto no quiere decir que se van a quedar sin trabajo los trabajadores de la recolección de residuos, sino que se van a reincorporar a este nuevo sistema. No, está claro. Buenas tardes, candidato. Lo saluda Lisandro Portelli. ¿Cómo le va? Buen día, Lisandro. ¿Cómo andás? Quería preguntarle acerca de cómo se ve, si ha crecido el frente a partir de, bueno, de, como usted dijo, las caminatas, el escuchar al vecino, a la universidad, a todas las personas que usted cree conveniente, y además por los inconvenientes que han tenido los distintos frentes políticos opositores. Sí, nosotros vemos que el espacio progresista está creciendo en la ciudad. Esto se debe obviamente a que los vecinos visualizan que se está discutiendo dos modelos de ciudad distintos, uno el que encarna el intendente Brera y que ya lo han sufrido los vecinos platenses, y el otro el que proponemos del Frente Progresista, que uno lo podría simplificar, que en todas las políticas públicas en el centro está el vecino, ¿no? Las políticas públicas están diagramadas del Frente Progresista, si somos gobierno el 10 de diciembre, para mejorar la calidad de vida del vecino, y no como hoy, que han sido todas políticas públicas al servicio de algunos grupos económicos muy ligados al intendente Brera, uh-huh, muchas veces con ilegalidades, ¿no? Como fueron tanto algún sector de venta ambulante, que hay detrás de eso algunas mafias, como el tema de los taxitruchos, como el tema de los bares y boliches que están en fuera de la zonificación, como también en la reforma del Código de Ordenamiento Urbano, ¿no? Todas acciones legales y ilegales que en el fondo lo único que persiguen es el lucro de un sector muy ligado al intendente, pero que perjudica claramente a los vecinos. Bueno, el Frente Progresista no solo se opuso y denunció todas estas políticas públicas del intendente Brera, cosa que otros candidatos avalaron, otros candidatos también fueron funcionarios del intendente Brera y ocuparon lugares en sus listas, tanto legislativas provinciales como municipales. El único que siempre ha planteado una propuesta diferenciadora al intendente Brera ha sido el Frente Progresista, y me parece que esto los vecinos lo ven. Más allá de estas cosas que bien ustedes plantean también, de los saltos de garrocha de un frente a otro que han sufrido otros frentes electorales, como el Frente Renovador, como el, sí, PRO, cosa que no ha pasado para nada en el Frente Progresista, porque por suerte quienes integran la lista del Frente Progresista tienen claro que el único espacio que tiene un proyecto transformador para la ciudad es el nuestro, y hay vocación de poder, pero no hay desesperación por llegar a cualquier precio, como sí lo hay en otros sectores políticos, ¿no? Que candidatos a intendente de La Paz, después de perder, se pasen a otro frente electoral. La verdad que primero es una vergüenza, segundo es una defraudación a quienes lo votaron, y deja en claro que muchos de los que se dicen opositores son más de lo mismo, ¿no? Claro, eso es exactamente lo que habíamos tratado en programas pasados. Y por último, para dejarlo ir, queríamos preguntarle qué tienen preparado para el acto de mañana en la plaza. Bueno, es un festival por la igualdad, ¿no? Es un festival de bandas de rock, de folclore, de cumbia. También hay una movida artística. Hay, la verdad que lo que queremos es expresar a través del espacio público, en este caso la Plaza y las Malvinas, una movida cultural por la igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros desde nuestro gobierno nacional, provincial y municipal vamos a promover la cultura, vamos a promover la igualdad, vamos a promover los espacios públicos, porque creemos que son los espacios donde la gente se sociabiliza, donde la gente se expresa, donde la gente comparte un momento, y es un claro ejemplo y demostración en contraposición a lo que hace el intendente Breuer, a lo que hace el gobernador Scioli, de cercenar espacios públicos, de enrejar espacios públicos, de privarle la posibilidad a muchos platenses, en este caso, de disfrutar del espacio público y de disfrutar de la cultura, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, candidato, por atendernos. Le agradecemos su tiempo y, bueno, esperemos que las elecciones resulten equitativas para todos. Gracias por su atención. No, gracias a ustedes y a su entera disposición. Bueno, ahí estaba Gastón Crespo, candidato para el Frente Progresista para la Intendencia de La Plata. Interesante el aporte que nos ha brindado. Y nosotros vamos ya con buena música con un primer tema. ¿Qué escuchamos, Meli? Sí, nos vamos a escuchar una banda que está cumpliendo su primer década. Nos vamos a escuchar Monstruo, que se va a presentar este sábado en el Galpón de las Artes. Nos vamos con Monstruo, No te pongas así. Enseguida volvemos con más De Urna. Siempre estás, siempre. todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por FM Raíces Rock 88.9. Faltaba YPF, faltaba recuperar la patria. Me falta tiempo para contar todo lo que faltaba. Voy a afianzar lo que se hizo. Que no dejes de creer en nuestro país y de creer en vos. Una vez más, muchas gracias por invitarme, por recibirme y sobre todo por abrirme las puertas. Van a tener su plan firme y actualizado. Pero cuidado, porque también vamos a darle paso a las nuevas generaciones de trabajadores y jóvenes. Y defender en serio los derechos de las mujeres. La Argentina que queremos somos vos, yo, todos. Los que mandamos a nuestros hijos a la escuela para que sean mejores personas. Los que nos rompemos el alma trabajando. Queremos recuperar nuestra patria y un futuro de grandeza. Depende de nosotros. Adolfo Rodríguez A. Presidente. Bien, volvemos nuevamente al aire y está con nosotros Celeste Álvarez con su columna de candidatos y sus propuestas. Anteriormente estábamos hablando con Gastón Crespo, quien fue obviamente candidato a la intendencia del municipio de La Plata, del Frente Progresista. Y hoy, ¿a quién le toca el turno? A Margarita Stolbiza. Ajá. Bueno, comparte con la fórmula con Miguel Ángel Olaguiaga. Uh-huh. Y Stolbizer es diputada nacional por el GEM y precandidata a presidente por el Frente Progresista. Para saber qué es, digamos, esto, esas siglas, es claro. La Generación para un Encuentro Nacional, que es un partido que se creó en el 2007, socialdemócrata, es decir, que tiene una ideología marxista. Ajá. Está a favor, digamos, de la revolución de las masas y tiene medidas reformistas. Claro. El objetivo que tiene es el establecimiento, digamos, del socialismo democrático y con estas medidas llevadas a cabo para una negociación colectiva en el mundo y en el país y en un país capitalista. En el 2007 se realizó lo que es la candidatura a presidente con Elisa Carrió. Ajá. Y Stolbizer como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Después, dos años después, se disolvió la alianza y, bueno, hasta el día de hoy por ahí hay disputas o críticas. A donde hace poco le hicieron una entrevista a Stolbizer preguntándole quién era, cuál de las mujeres le había decepcionado. Ah. Y una de ellas, bueno, fue Elisa Carrió. Sí. En el 2011 se creó lo que es el Frente Amplio Progresista y, bueno, y la Generación para un Encuentro Nacional integra esa lista. Actualmente Stolbizer cumple su cuarto mandato como diputada nacional y en las PASO, en las elecciones de las PASO, quedó como quinto detrás de Frente Izquierda con el 2,85% de los votos. Es la única fuerza con identidad progresista y de centro izquierda y se mantiene en el tiempo. Y tiene, Stolbizer también dijo que tiene como objetivo en las elecciones de las PASO, tenía como repetir la experiencia de Hermes Wiener en el 2011. Ajá. Donde él se había presentado como candidato a presidente y quedó en las primarias en cuarto lugar y en las generales en segundo. Bien. Junto a Norma Morandi, que era. Da igual. En las últimas declaraciones que tuvo es que confía en que los votos de Ernesto Sáenz, Elisa Carrió y Víctor de Genaro y Altamira vayan para el Frente de Progresista. Y tienen más expectativas en Córdoba y Santa Fe. Tiene uno de los lemas que es el voto ganado. Sí. Es como que hay unas publicidades que siempre, ¿no?, mandan esa cuestión de yo ya gané. Claro, o sea, sí. Una de las propuestas, bueno, las propuestas que tienen que ver con la educación y la seguridad y la salud, con respecto a la educación, es que quieren una educación de calidad con igualdad de oportunidades, terminar con las escuelas públicas públicas para ricos y pobres. Uh-huh. Una capacitación de docentes y mujeres, y bueno, y también con los jubilados del 82% móvil. Lo que básicamente todos piden. Sí. Quieren hacer. Con respecto a la seguridad, es combatir el delito atacando las causas que constituyen el propicio para la emisión. O sea, ahí tipo nos da el núcleo. Claro. Digamos, como masa con el narcotráfico. Y comprometer a la sociedad en el diseño, tratamiento e implementación de una política que garantice su seguridad. Y con la salud, bueno, apostar a lo que es el hospital público y a sus profesionales con salarios móviles y dignos. Uh-huh. En el debate presidencial, que fue el primer debate histórico de Argentina, dio sus propuestas y bueno, hubo crisis entre Macri, claro, y los diferentes candidatos, y como por ejemplo la pregunta de Niembro y la contratación de empresas sin antecedentes. Con Rodríguez Sal, lo de la violencia de género en San Luis. Uh-huh. Y bueno, tuvieron un minuto para decir, digamos, las últimas palabras. Y estas, ajá, fueron las palabras de... Construir su propia perspectiva ética. No hay que aceptar esa idea de que roban pero hacen. Los que roban son chorros y tienen que ir presos. Yo ya dije lo que iba a hacer si gano, ahora quiero dar garantía de que voy a cumplir lo que he prometido. Todos me conocen, saben que vivo en la misma casa en un barrio abierto hace más de 20 años. Todos saben que no voy a hacer negocios con el Estado. Solamente me voy a ocupar de las personas, de los ciudadanos. Me voy a ocupar de gobernar, porque esa es la razón por la cual la gente deposita en nosotros su confianza. También quiero decir que asumí este desafío sabiendo las dificultades que tenía. Me hice cargo. Creo que ahora son muchos más los que deberían hacerse cargo para que triunfen las ideas, para que triunfen los principios y los valores. Yo siento que nosotros tenemos que pedirle a la gente que no vote por mí, que vote pensando en sí misma, en sus hijos, en sus padres, en sus amigos, en nuestra patria. Fueron las palabras de Stolbizer, las últimas palabras en el debate. En el debate. También una de las propuestas en La Plata, que es Libres del Sur, que también pertenece al Frente Progresista. Uh-huh. ¿Una fracción? Sí, hace 20 años se formó en La Plata y tiene propuestas hacia la voz de los jóvenes, barrios y mujeres, universidades y trabajadores. Y algunas de sus propuestas eran que la salud, o sea, anticipar que haya nuevos hospitales, no sé cómo decir. Sí, que haya un mejor control en la cuestión de, claro, eso, de los hospitales. Está bien. Valorar lo nuestro, o sea, con que La Plata tenga más guías turísticas. Claro. Solo tiene el 6% de los sitios turísticos. Bueno. Bueno, digo algunos de las leyes, los proyectos que presentaron. Dale. La reconversión del Zoo de La Plata en Ecoparque. Ajá. Talleres de formación de formadores de educación sexual integral, creación de espacios de asesoramientos y acompañamientos para mujeres en situación de violencia y programa de prevención y atención de víctimas de noviazgo violento. Esos eran algunos de los temas. Así que para saber más hay que ir a las páginas. A las páginas oficiales, donde están todas las propuestas. Muy bien, vamos a hacer un resumen de los candidatos que se van a postular para las elecciones de la semana que viene. Perfecto, sí. Yo primero, igual, como para cerrar, rescataría de Margarita Stolbizer y sus propuestas del Frente Progresista la parte donde se involucra la mujer, que parece ser como más interesada en esta problemática urgente de violencia de género. Tal cual. Bueno, recordamos entonces los candidatos a intendente. Así es. Tenemos a Pablo Obrera, del Frente para la Victoria. Ajá. A Luana Simoni, del Frente de Izquierda, José Arteaga, del Frente Renovador, a Gastón Crespo, con quien estuvimos hablando hace un ratito, del Frente Progresista, tenemos a Julio Garro, de Cambiemos, y a Leandro Amoretti, en Patria Grande, que serían los 6 que pasaron las PASO. Así que ustedes ya saben, los candidatos y su propuesta, se los hemos anunciado aquí, y vamos a otro tema para distendernos, y vamos a volver de una con todo. ¿Qué vamos a escuchar, Mil, ahora? Vamos ahora con un temita de una banda un poco más joven, pero también, como les dijimos, de La Plata, como va a ser toda nuestra música, sí, defendiendo el under, por supuesto. Vamos a ir con Tierra Tribal para que muevas un poco los pelos en esta tarde de sol y viento de La Plata a cerquita de las 6 de la tarde. Vamos a escuchar de Tierra Tribal, Sin Razón. ¿Vas a escuchar el programa? De Urna. Cortaste. sido ahora sí otra vez nuestras redes sociales para que estés al tanto del contenido de la estación y también de nuestro programa. Bueno, para actualizarte sobre nuestro programa, nuestro sexto programa, y van a venir unos cuantos más, podés ingresar a facebook.com/deurna o a través de Twitter, donde vamos en el minuto a minuto en el programa contándote qué se viene. Y si te interesa, lo sintonizas. Si no, bajas un poco el volumen, pero en realidad te recomendamos que escuches todo. Twitter, @de_urna. Y seguramente nos estás escuchando por FM Raíces 88.9.blogspot.com.ar, dándole play a escucharnos en vivo, o por la frecuencia modulada 88.9. Te recordamos que estamos en calle 139, entre 40 y 41, en los estudios de Raíces Rock, aquí en el barrio San Carlos. El equipo de Urna tiene que ver con las prácticas preprofesionales de la Facultad de Comunicación y la Universidad de La Plata. Muy bien, está aquí con nosotros nuestro compa Licha, que nos va a traer una cuestión que lo estuvimos hablando con el candidato Gastón Crespo, que ya me dijimos, que tiene que ver con la cantera del barrio Hernández. ¿Qué tal, Albert? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? Bien. Muy bien, sí. La verdad que el miércoles pasado hubo una manifestación en frente a la municipalidad pidiendo el cierre definitivo del basural cielo abierto. Ajá. Que viene trayendo problemas a los vecinos de José Hernández, allá en las afueras de La Plata, por la zona del Estadio Único, más para 514, desde el principio de año. Y estamos en comunicación con Jorgelina Gómez, ¿es así? Sí, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Jorgelina? Lisandro Portelli te saluda. No, queríamos saber más o menos cómo fue la manifestación. Bueno, el martes 13 al mediodía nos manifestamos frente al Palacio Municipal para exigir de una vez por todas que se controle la cantera, que no haya más vuelcos, y que bueno, ellos luego de la quema que fue en abril, que durante 10 días tuvimos que respirar humo tóxico, la Municipalidad de La Plata se comprometió a tres cosas. Que iba a haber presencia policial o control, que se iba a clausurar la cantera y que se iba a iniciar un trabajo de remediación y saneamiento de esta cantera, ¿no? Bueno, desde abril hasta ahora ninguna de las tres cosas sucedieron. Entonces, bueno, la idea era esa, ir a exigir esos tres puntos, bueno, para que de una vez por todas nos dejen de contaminar el barrio. Sí. ¿Y tuvieron respuesta por parte de algún funcionario o por el mismísimo intendente? No nos atendió nadie, no se acercó nadie tampoco. Presentamos un petitorio con firmas, bueno, con lo que te contaba, exigiendo este reclamo, pero bueno, nada, seguimos esperando. Hace unas semanas también estuvimos hablando, quería comentarte hace poco con el candidato a intendente Gastón Crespo, y también sabemos que hubo hace unas semanas un debate que participaron todos los candidatos de la oposición, menos el mismísimo intendente. ¿Y qué se pudo sacar de ello? ¿Que hubo un compromiso para cerrarla? Bueno, nosotros de marzo nos constituimos en asamblea, unos cuantos vecinos. Esa asamblea, llamada No Más Basural a Cielo Abierto, José Hernández, invitó el 3 de octubre a los 6 candidatos a intendente a nuestro centro de fomento del barrio para, bueno, que ellos expongan un poco qué iban a hacer frente a esta problemática. Obviamente vinieron todos, menos Bruguera. Jorgelina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Alberto. Te quería hacer yo una pregunta. Bueno, por deducción un poco de sentido común, sabemos que un basural deriva en muchas enfermedades, pero ¿qué casos hubo ahí en el barrio que alertaron de esta situación? Bueno, en abril, cuando tuvimos la quema, hubo niños internados y hubo gente adulta con muchos problemas respiratorios. Ajá. En la piel y gastrointestinales. Estamos hablando de humo tóxico que respiramos durante 10 días. Y otro dato importante es que en la cantera vive gente sobre la cantera y enfrente de la cantera a metros. Sí. No estamos hablando de un lugar aislado, estamos hablando a 20 cuadras del casco urbano. Y bueno, la contaminación lamentablemente está en el aire, hoy por hoy, por más que no haya quema, y está en el agua, en las napas. Hay gente en Hernández que tiene pozo, o sea, está tomando agua contaminada. Sí. Y allá en el mes de abril, el intendente mismo había dicho la clausura del predio, pero a los dos días seguían volcando camiones de basura, por más que no prendieran fuego, seguían volcando camiones de basura, que el cual es no estaba sí, permitido. La situación es diferente desde el 2008 hasta principio de abril del 2015. El vuelco fue indiscriminado, eran las delegaciones de la zona, por ejemplo de Gorina, de Hernández, de Ringuelet, de La Granja, esos camiones de cooperativas, esos camiones impresentables que ves sin patente, que se caen a pedazos, volquetes privados, 72 horas que muchas veces vienen las ramas mezcladas con basura. Todos esos tipos de camiones venían a hacer el vuelco acá, porque otra cosa que hay que aclarar y que es importante, que el único lugar habilitado para llevar todo este tipo de basura es el CIAMSE. Sí. ¿Mm? O sea que el municipio, para ahorrarse esa plata, porque en el CIAMSE te cobran por tonelada, venía y la tiraba acá a la cantera. ¿Mm? Del 2008 a principio de abril del 2015, la situación fue así como te lo estoy contando. Era un flujo continuo de camiones. 300 por día podría ser, sí, no lo sé, no los conté. No. Bueno, desde la quema, que se compromete el municipio y pasa todo esto, mermó muchísimo. Sí. Pero todavía quedan huecos en la cantera, esto desde abril hasta ahora, que yo te había comentado, seguimos detectando contaminación, seguimos detectando que nadie controla nada, que los vecinos tenemos que hacer el control, lamentablemente, a riesgo de ser amenazados, porque fuimos amenazados, muchos vecinos. ¿Quién los amenazó, Jorgelina? ¿Cómo? ¿Quién los amenazó? Los mismos camioneros y empleados municipales. Ajá. Y la gente de los volquetes privados, que hay muchas empresas de volquetes privados que vienen a arrojar acá a la cantera, serán como 20 empresas. Más, otro dato importante que se me pasó, en 516 y 31 hay una empresa de volquetes que se llama Contenedores Rodríguez. Sí. Esta empresa también fue clausurada en abril por el intendente y por la municipalidad, hasta lo tuiteó, y al día de hoy sigue trabajando. Ah. Y contaminando. En un volquete, parece en el casco urbano, la gente, todos, no tenemos educación suficiente, tiramos cualquier cosa dentro de un volquete. Sí. No es solamente escombros. Sí. Y todo eso viene a parar acá a la cantera, a esta empresa, y el señor tira todo a la cantera. Entonces también tenemos ese otro foco de contaminación, más en 514, 26 y 27, una señora vive con 13 niños y recibe camiones a cambio de no sé qué. Ingresan por su propiedad y ella tiene el vacío de la cantera, ¿no? Sí. O sea que desde abril hasta ahora ese es otro hueco en la cantera donde han ingresado un montón de camiones, de volquetes y de privados. Claro. Por esta propiedad privada, entre comillas, de esta señora. ¿Y se acercaron a hablar con ella? No, la señora te saca... Te saca matando. A escobazos. Okay. Ajá. Porque es un negocio, es claro. Lamentable, es una víctima, es lamentablemente no sabe lo que está generando, porque ella está generando muchos gases ahí. Sí, sí. Por la acumulación de basura, y en cualquier momento pueden volar por los aires con los niños. Aparte que el peligro de manipular basura, sí, tal cual. La otra vez detectamos... bolsas rojas, o sea, patógenos. Precisos hospitales, claro. Que estaban volcando. Y otro foco de contaminación es la otra cantera, que es en 25 y 516 enfrente, donde muchos camiones atmosféricos de la municipalidad, tenemos fotos, ponen sus mangueras ahí y vuelcan. Completo el asunto. Sí, no, es un combo, pero bárbaro. Bueno, desde abril hasta ahora es esa situación. No es el flujo de antes, porque antes era como que tenían pase directo por sí. 28 y 514. Directamente entraban a la cantera. Uh-huh. Ahora es como más disimulado, pero no es el compromiso que tomó el municipio, no es lo que sale a decir el municipio en el diario, como el otro día que salió Salomones, creo que se llama, de la municipalidad, decir que ellos tenían controlado todo y que nosotros nos confundíamos, porque en realidad los camiones que entraban eran los que estaban haciendo el trabajo de saneamiento de la cantera. No, claro. Eso es mentira. ¿Qué tal, Jorgelina? Melissa te saluda. Hola, ¿cómo andas? Todo bien. Es claro que si bien el problema se ha minorizado un poco, no por nada han tenido que formar esta asamblea, sino porque necesitan que escuchar su voz para que se hagan cargo. ¿Ustedes qué otra medida tienen o ahora qué piensan como llevar adelante como para hacerse escuchar y que esto de una vez por todas cese? ¿Cuáles son sus iniciativas próximas? El camino que faltaría es el judicial. Ajá. Estamos evaluando ese camino porque no ya, o sea, hicimos lo administrativo, hicimos la visibilización de la problemática. Ajá. Bueno, hicimos un montón de cosas. El tema está instalado, la gente lo sabe, las autoridades municipales también lo saben, y sin embargo nadie toma cartas en el asunto, nadie toma la dimensión, porque no estamos hablando de un poco de basura, estamos hablando de toneladas de basura, estamos hablando del agua contaminada y del aire contaminado. Entonces, bueno, estamos evaluando ese camino, el judicial. El judicial, sí, porque además esa es una temática que va agravándose a lo largo del tiempo y con la basura estancada es como acarrea otras problemáticas aún mayores. Sí, seguro. Y no es solamente un problema de Hernández, eso es un dato importante también. O sí. sea, es un problema de toda La Plata. La contaminación está en el aire y sigue en el agua. Entonces, y va avanzando la contaminación. O sea, hoy está cerquita de mi casa y mañana va a estar más cerca de Gonet. Tal cual. Y así va a ir avanzando. Bueno, muchísimas gracias, Jorgelina, por tirarnos el panorama y esperemos que la solución... Sin importar qué candidato, tal cual, se solucione. Gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. No, por favor. Bueno, ahí estaba entonces Jorgelina Gómez, ¿no? Sí. Ella integraba la organización de... No más al basura al cielo abierto en Hernández. Correcto. Esperemos que la solución se pueda solucionar en cualquier momento y nosotros vamos con un tema para poder cambiar un poquito el aire. Nos vamos con El Perro Diablo, No Me Digas Que No. Te agarré ahí, estaba cantando. Ah, sí. Es que me encanta El Perro Diablo. Muy bien, hemos finalizado el programa del día de la semana. Sexto programa de urna. Sexto programa y creo que el primero que tenemos en día primaveral, o sea, un día agradable. Un aplauso por la primavera, loco. Serio. Sí, por primera vez llegó un día lindo. Nos tenía que tocar. Bueno, y así va tomando de a poco forma este programa planteado como la hora política de música platense y columnas, entrevistas. Bueno, va de a poco tomando su forma. Sí, les y va tomando, como dijeron, ebullición, ya que el sábado, domingo que viene, recordamos que se celebran las elecciones, podríamos decir, se celebran, porque después de muchos años de dictadura, una elección siempre para mí es un acto para celebrar. Tal cual, rotundamente. Sí, sí, sí. Sí, ahora más que nunca están los cierres de campaña. Uh-huh. Recomendamos, como siempre, a los oyentes que además de escucharlos en sus cierres y demás, también chequen las páginas oficiales que tienen, que vean qué proyectos están llevando adelante, porque no es tanto lo que uno dice, sino también los hechos que se pueden ver a través de las páginas, de los proyectos judiciales y demás que están ya llevando a cabo. Y no solamente ahora que es etapa electoral, sino también en su recorrido político, ¿no? Porque un político no solamente cumple la función en la etapa electoral prometiendo, sino también a lo largo de su carrera política realizando distintos porque, hechos. Como decía un afiche de un candidato a jefe de gobierno en Capital, poniendo la imagen de Palacio errando el gol contra Alemania, no nos equivoquemos por un error por 4 años. Tal cual. Tomemos conciencia de lo que estamos viviendo. Y recordar que es una fecha muy importante y que hay que celebrarla. Así que vos, Pebeta y Pebeta, que estás del otro lado, acordate que la cuestión de votar es un derecho constitucional para todos y todas. Exactamente. Bueno, nosotros vamos a volver, por supuesto, el viernes que viene. Mientras tanto, en la semana, a través de Twitter, en @de-urna, vamos a estar subiéndote las novedades. Aquí nuestra queridísima compañera, la Muri Informativa, va actualizando todo el tiempo Twitter con las noticias más interesantes para que te enteres de la actualidad política. Si no, también podés comunicarte con nosotros, ver nuestras fotos de producción, cuando estamos ahí a puro laburo, en facebook.com/deurna. Y seguramente nos estás escuchando por FM Raíces 88.9.blogspot.com.ar. Pero por ahí no solamente nos podés escuchar, sino que también podés conocer a los demás programas que nos acompañan. Podés leer muchísimas noticias y también enterarte de la actualidad política y de mucho de lo que pasa aquí, alrededor del barrio que nos abraza cada vez que venimos a hacer el programa, que es el barrio San Carlos 139 entre 40 y 41 en los estudios Raíces Rock. Y por último podés escucharnos a través de la frecuencia modulada 88.9. Además, vamos a despedir a nuestro equipo en producción, a Mayra Peñalba, que ya prácticamente ella es nuestra líder, una moneda corriente, sí, podemos decir, sí. Que está acompañada también de nuestra productora Lucía Argemi. Y estuvieron también nuestros columnistas, Belén Robledo y Celeste Álvarez. Y Licha, gracias por venir. Buenas tardes. Estamos también, gracias Meli por venir. Melissa, no, por favor, les dejo un súper dato que no deben olvidar. No. Sigan sintonizados aquí en FM Raíces Rock, porque el próximo programa Basta para mí, Basta para todos trae... Oh. Porque el primer programa que un programa que no tiene cadena nacional, los chicos, sí. Por suerte. Así que lo mejor para ellos. Es para escucharlo, disfrutarlo. El próximo programa Basta para mí, Basta para todos. Nosotros nos vamos, ¿no? Nosotros, gente, fuimos Diurna. Soy Alberto Lescano. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Esto fue Diurna. FM Raíces, el rock que vos querías escuchar.